Estos son nuestros titulares del miércoles 16 de marzo. Según Japón, Corea del Norte lanzó aparentemente otro misil balístico. Multan a la periodista que interrumpió un noticiero estatal en Rusia para protestar contra la guerra. Japón revocaría a Rusia el estatus comercial de nación más favorecida. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Representantes del gobierno de Japón afirmaron hoy miércoles que Corea del Norte aparentemente lanzó un misil balístico. Sería el décimo proyectil disparado por el país en lo que va del año. Las fuentes señalan que en los últimos dos lanzamientos se trató de misiles balísticos intercontinentales. El Ministerio de Defensa de Japón comunicó que está observando la situación para juzgar el efecto que el presunto lanzamiento podría tener sobre el país. Por otra parte, el Estado Mayor Conjunto del Ejército de Corea del Sur anunció que Corea del Norte aparentemente disparó un proyectil desde las cercanías de la capital del país, Pyongyang. Agregó que el lanzamiento parece haber fracasado poco después del despegue. Según se informa, el proyectil se disparó alrededor de las 9:30 de la mañana del miércoles desde el distrito de Sunan, que aloja un aeropuerto internacional. El ejército surcoreano se encuentra recolectando y analizando información conjuntamente con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Las fuerzas rusas continúan atacando ciudades ucranianas, mientras que el número de muertos va en aumento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un nuevo llamamiento a la ayuda internacional. Los soldados rusos bombardearon barrios en los alrededores de Kiev, la capital. Su alcalde, Vitaly Klitschko, dijo que la población está lista para pelear. Indicó que lo que los rusos están haciendo a los civiles de nuestro país es un caso criminal internacional. El alcalde de la capital impuso un toque de queda de 35 horas e instó a los residentes a buscar refugio seguro. Médicos y estudiantes de medicina en un hospital provisional instalado en un refugio antibombas hacen todo lo posible para proporcionar atención de emergencia. Los combates se han cobrado la vida de otros dos periodistas. Se hallaban trabajando para la red de noticias estadounidense Fox News cuando su vehículo fue blanco de disparos justo a las afueras de Kiev. Mientras Rusia continúa avanzando, la OTAN indica que se halla observando la situación. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, dijo: «Cuando vemos más actividad militar, cuando vemos combates cerca de las fronteras de la OTAN, siempre existe el riesgo de incidentes y accidentes». Agregó que la alianza se va a reunir la próxima semana en Bruselas, Bélgica. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha buscado desde hace años el ingreso de Ucrania en la OTAN, algo a lo que Rusia se opone enconadamente. El martes admitió que el intento era poco realista. Al respecto dijo: «Es evidente que Ucrania no es miembro de la OTAN. Durante años hemos oído que están abiertas las puertas, pero ahora sabemos que no podremos formar parte de ella. Es la verdad, y debemos reconocerlo». Sin embargo, Zelensky indicó que la OTAN debe declarar una zona de exclusión aérea para proteger a los ciudadanos ucranianos. 3 millones de ellos se han visto obligados a huir y buscar refugio en países vecinos. Los líderes de tres países de Europa Central, Polonia, la República Checa y Eslovenia, viajaron a Kiev para reunirse con Zelensky y ofrecerle su apoyo. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, advirtió: «La Unión Europea debe conceder pronto el estatus de candidata a Ucrania y, más que eso, debe invitarla a su seno». Por su parte, el primer ministro checo, Petr Fiala, señaló: «El principal mensaje de nuestra misión es decir, no están solos, nuestros países los apoyan». Zelensky opinó que la visita era una poderosa demostración de apoyo. Esta se produce en momentos en que los negociadores ucranianos y rusos no llegan a un acuerdo en conversaciones sobre un cese el fuego. Los delegados se preparan para sostener un tercer día consecutivo de reuniones. La periodista rusa que interrumpió un noticiero televisivo en vivo fue sometida a juicio y multada por violar las leyes de protesta. El lunes, Marina Osvanikova entró en el estudio y se situó detrás de una presentadora de noticias mientras gritaba «¡Alto a la guerra!». llevaba consigo una pancarta en la que se leía: «No crean la propaganda, aquí les están mintiendo». Estuvo detenida unas 14 horas y el martes compareció ante un tribunal que la encontró culpable y le impuso una multa de aproximadamente $280. Osvanikova dijo que había interrumpido ella sola el informativo y agregó que se opone a la invasión, a la que describió de verdaderamente terrible. De padre ucraniano y madre rusa, Osvanikova trabaja como editora para la televisión estatal rusa. Dijo que se arrepiente de haber difundido propaganda del Kremlin. Cada vez es mayor el número de rusos que se pronuncian contra la guerra. Según un grupo de derechos humanos, aproximadamente 15.000 manifestantes han sido detenidos desde que comenzó la invasión de Ucrania. Por otra parte, las protestas en Rusia contra la acción militar del país en Ucrania son fuente de preocupación creciente para el presidente ruso Vladimir Putin. El 4 de marzo, su gobierno revisó algunas leyes para hacer más estricto el control de los medios de comunicación. La ley de derecho penal, enmendada, establece que es delito actuar como una fuente noticiosa confiable y difundir información falsa sobre las operaciones militares de Rusia. La ley afirma que su propósito es proteger a los rusos y mantener la paz. A los infractores se les impondrá una multa máxima de 5 millones de rublos, o sea, unos $46,000. También pueden ser condenados a 15 años de cárcel, si se considera que sus actos afecten considerablemente la sociedad rusa. Otra ley enmendada de carácter administrativo prohíbe socavar la confianza en el ejército ruso y abogar por el fin de las acciones militares o protestar públicamente contra ellas. Quienes violen la ley serán castigados con una multa máxima de 500.000 rublos o unos $4,600. La ley también prohíbe a la ciudadanía pronunciarse a favor de la imposición de sanciones a Rusia. Quienes infrinjan repetidamente la ley pueden recibir una condena de 3 años de prisión. El gobierno japonés revocaría a Rusia el estatus comercial de nación más favorecida como parte de las sanciones adicionales por su invasión de Ucrania. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, el gobierno dará a conocer la medida hoy miércoles, después de que el primer ministro, Kishida Fumio, tome esta decisión. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció medidas similares el viernes, mientras que los líderes del Grupo de los Siete emitieron una declaración conjunta en la que se comprometen a hacer esfuerzos para negar a Rusia el estatus de nación más favorecida. Eso significa que las exportaciones rusas a esos países se verán sujetas a aranceles más altos. Como parte de sus sanciones por la invasión de Ucrania, el gobierno japonés ya ha impuesto restricciones a la exportación de semiconductores y otros productos de alta tecnología a Rusia. Y estos fueron nuestros titulares. Según Japón, Corea del Norte lanzó aparentemente otro misil balístico. Multan a la periodista que interrumpió un noticiero estatal en Rusia para protestar contra la guerra. Y Japón revocaría a Rusia el estatus comercial de nación más favorecida. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Unión Europea y el Reino Unido anunciaron el martes sanciones adicionales contra Rusia, entre ellas la revocación de su estatus comercial de nación más favorecida. El bloque europeo indica que por el momento no hay cambios en su política de seguir importando gas natural y petróleo de Rusia. Sin embargo, prohibirá en principio nuevas inversiones en el sector energético del país. También prohibirá la importación de productos de acero rusos, para los cuales Europa es el principal mercado. Asimismo, no podrán exportarse a Rusia artículos de lujo, tales como automóviles de alta gama y joyas, medidas que tiene el propósito de hacer impacto directo en las élites rusas. Entretanto, el Reino Unido también anunció el martes que quitará a Rusia de su lista de naciones más favorecidas en el ámbito comercial. se impondrán aranceles adicionales de un 35% a centenares de productos importados de Rusia, entre ellos el cobre, el aluminio y el vodka. Cada vez cobran más fuerza las especulaciones de que Rusia incurrirá en incumplimiento de deuda debido a que Occidente y sus aliados han congelado miles de millones de dólares de las reservas rusas en moneda extranjera como parte de sus sanciones económicas a Moscú. Rusia debe pagar el miércoles 117 millones de dólares de intereses sobre los bonos soberanos y posteriormente otras deudas. Sin embargo, el Kremlin declaró que, debido a las sanciones, no puede utilizar unos 300 mil millones de dólares de sus reservas. Este mes, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que permite temporalmente pagar a los acreedores en el extranjero en rublos en lugar de otras divisas. Sin embargo, las agencias de evaluación crediticia podrían considerar los pagos en rublos, cuyo valor se ha desplomado, como un cambio unilateral a las condiciones de los préstamos y calificarlos como incumplimiento, lo que llevaría a los inversores a incurrir en pérdidas. Según analistas, esta situación también limitará las opciones del gobierno y las empresas de Rusia para recaudar dinero, lo cual asestará un duro revés a la economía del país. Según una encuesta, alrededor del 20% de las principales empresas japonesas con negocios en Rusia decidieron suspender sus operaciones en el país debido a la invasión rusa de Ucrania. La firma de investigación crediticia Teikoku Data Bank publicó los resultados del sondeo, que cubrió a 168 compañías japonesas que cotizan en las principales bolsas de valores del país. Halló que hasta el martes 37 empresas, o sea un 22% del total, habían anunciado su decisión de suspender operaciones en Rusia. Según la encuesta, 22 firmas detuvieron el envío de productos, 7 suspendieron la producción local y 4 cerraron por el momento sus tiendas y otras sedes comerciales. La firma de investigación señala que muchas compañías mencionan la confusión en torno a la adquisición de piezas o a la logística, así como otras trabas a los negocios surgidas tras la imposición de sanciones a Rusia. Teikoku Data Bank comenta que las firmas japonesas habían sido criticadas por su inacción, comparándolas con el gigante de la informática Apple, el fabricante de muebles IKEA y otras marcas internacionales que suspendieron sus operaciones en Rusia por razones humanitarias. Agrega que si el conflicto se prolonga, más empresas japonesas decidirán suspender sus actividades en Rusia para no mostrar una imagen negativa. El ministro de Asuntos Exteriores japonés Hayashi Yoshimasa declaró que el país abogará por la reforma de las Naciones Unidas, incluyendo la aceptación de Japón como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Hayashi ofreció una conferencia de prensa el martes en Tokio. Se refirió al veto impuesto por Rusia en el Consejo a fines de febrero a una propuesta de resolución que criticaba la invasión rusa de Ucrania y exigía la inmediata retirada de sus tropas. Hayashi condenó la agresión rusa y afirmó que ese acto atroz muestra la necesidad de un nuevo marco para el orden internacional. Manifestó que Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene una gran responsabilidad en el mantenimiento de la paz y la seguridad en la sociedad internacional. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.